que no te vuelvan a engañar. Los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Esto es En Tránsito. Escúchalo en www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Buenas noches a todos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y transmitimos desde Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México, la tierra del grupo Atlacomulco, ¿no? El Estado de México. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Hoy estamos en vivo, así que los invitamos a que se vengan al chat. Ya saben que el chat estamos en www.lanuevarepublica.org/chat.html. Entonces cáiganle, y si no quieren entrar directo, pues ahí en la página, que es www.lanuevarepublica.org, ahí está el enlace para el chat. Bueno, les recuerdo que Radio La Nueva República también se escucha en TuneIn. Ustedes entran a la tienda de Play Store y ahí descargan la aplicación. La aplicación es gratuita, la aplicación de TuneIn, y nos pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren. Y también decirles que visiten la página de la radio ahí diario. Está muy interesante, se actualiza rápido, están los audios de los programas que se transmiten, los horarios, y en Twitter recuerden que somos @NuevaRepublica y en Facebook la fanpage es Radio La Nueva República. Bueno, empezamos el programa hablando de algo sabroso, ¿no? Dicen que la comida es uno de los placeres más grandes del mundo. Y entonces, buscando, encontré una página que se llama Travesía, que es una agencia de viajes online, y hay un reportaje que habla acerca de las 10 comidas más ricas del mundo, y ahí les van cuáles son. La primera, según ellos, ¿no?, es la comida peruana. Ellos dicen que la gastronomía del Perú es de las más diversas del mundo, ¿no?, como lo demuestra el hecho de que es el país con el mayor número de platos típicos en el mundo. Uno de los platillos más famosos del Perú es sin duda el ceviche. La segunda comida en importancia, según esta agencia de viajes que se llama Travesía, que debe ser peruana seguramente, es la comida mexicana, que se caracteriza por una gran variedad de platillos y recetas, así como por la complejidad de la elaboración, y que es reconocida por sabores distintivos y sofisticados con gran condimentación. Los platillos más famosos a los que ellos hacen referencia, pues son los tacos, obvio, ¿no?, el mole, los burritos y las fajitas, aunque los burritos no es tanto como comida mexicana, ¿no?, más bien es como una variación de los mexicanos que están en Gringolandia y que hacen ese tipo de comida. La comida italiana está en tercer lugar y dicen que es extremadamente variada, y que el país, Italia, fue unificado en 1861, y la cocina italiana pues refleja la variedad cultural de sus regiones, así como la diversidad de su historia. Su lasaña y las pizzas son los platillos más famosos del país, aunque las pizzas que conocemos acá pues no son como las pizzas que se comen allá en Italia, ¿no?, que son sumamente delgaditas. Otra comida muy famosa y que es muy rica, según, es la comida española. La gastronomía de España es una variada forma de preparar los platos y que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país. Y esta cocina oscila entre el estilo rural y el costero, y tiene una gran diversidad de frutos de muchas culturas, así como de paisajes y climas. Y obviamente el plato más conocido de los españoles es la paella valenciana. Otra comida es la comida argentina. La gastronomía de Argentina se caracteriza, a diferencia de las gastronomías del resto de América, por grandes aportes europeos. En Argentina se combinan la gastronomía criolla, la indígena, la italiana, la española e incluso algunos pequeños influjos del África. Por ejemplo, hablan del churrasco y del chimichurri, que es una salsa, no propiamente una comida, no, es una salsa muy famosa, aunque también las pastas allá son deliciosas. Bueno, otro es la comida china, que es una de las más ricas debido a la antigua tradición culinaria del país y está muy ampliamente representada en el mundo. De sus platos más famosos es su arroz chino y su egg rolls. A mí la comida china me gusta mucho, de hecho, hoy comí comida china. El 7 es la comida japonesa, y bueno, la gastronomía de Japón como cocina nacional ha evolucionado a través de los siglos a causa de muchos cambios políticos y sociales, comenzando por la Edad Antigua, en la que la mayoría de la cocina estaba influenciada por la cultura china. Finalmente la cocina cambió con la Edad Media, y bueno, su plato más famoso del Japón es el sushi, ¿no? En la comida árabe, en otra comida, otra de las 10 comidas, es muy sabrosa, dicen, y también esto se puede ver fácilmente, ya que es una mezcla equilibrada de características gastronómicas mediterráneas y de cocina india, y usan muchas especias. Entre sus platos más famosos está el mamule y el falafel. La comida puertorriqueña, que quizá muchos no conozcamos, dice aquí incluso el reportaje que no es de las más famosas, pero es de las comidas tropicales con mejor sabor y buen gusto. Entre sus platos está el arroz con gandules, el lechón y entre otros, ¿no? Y después la décima es la comida hindú. La gastronomía india pues es muy variada y surge como resultado de la diversidad de culturas y se fueron incorporando a lo largo de los siglos diferentes prácticas culinarias traídas por los colonos que con el tiempo se fueron mezclando hasta hacer la comida hindú del día de hoy, ¿no? También utilizan muchas especias y muchas verduras, y su plato más conocido es el tandoori, que es pollo, chicken tandoori, o sea, pollo a la tandoori, ¿no? Bueno, pues esto es sobre comida. Entonces así abrimos el programa de hoy, y qué les parece si lo empezamos como casi siempre con música, y vamos a escuchar dos rolitas. Vamos a escuchar a Fernando Delgadillo y Hoy te mío de mí, que es como su clásico, y a Edgar Ozeransky y la canción de él que más me gusta a mí, ¿no? Y que es Volver a perdernos. Y bueno, vamos a música, pero antes de ir a música vamos a saludar a Mona Lisa, a Molotov, a Lirio Blanco, a Mupi Pie, a Katy, a Lord Eagle MX. Entonces vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Ahorita regresamos. Radio La Nueva República. Llevo tiempo acá en la casa, estoy buscando el pedazo de alma que hace días perdí. Entre el mate y las colillas de cigarro es difícil de encontrar al que antes fui. Tengo ganas de decirte que te extraño, que cuando te fuiste entonces entendí que los grandes cambios no se llevan años, que bastó con un segundo junto a ti y volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal o en el anonimato de las calles frías de la gran ciudad. Y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral y raptarte un par de días más conmigo y jugar al seductor o al enemigo o al que pese al tiempo se muere por ti. ¿Qué dice Costa Rica? ¿Cómo está? Buenas noches. el calendario, que el tiempo no pasa como dice allí, que entre el lunes y el domingo hay tantos años. Si no estás acurrucada junto a mí, tengo ganas de gritarte que te extraño, que cuando te fuiste entonces entendí que los grandes cambios no se llevan años, que bastó solo un segundo junto a ti. Y volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal, o en el anonimato de las calles frías de la gran ciudad. Y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar, y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral, y raptarte un par de días más conmigo, y jugar al seductor o al enemigo, o al que pese a todo se muere por ti. Y si el tiempo decidiera, o el destino, que al final no te quedaras tú conmigo, visitarte en Buenos Aires o en París, en el DF, en Buenos Aires o en Madrid. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Sabor vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo. De verte morderte los labios de preocupación, que soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Lo que sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que timbran de rabia cuando estás contenta, que timbran de muerte si alguien se te acercará a ti. Procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire, recurra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir, y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respire este mí. me vuelva una estrella y que estreche mi rayo. Si todo por no hacerme un poco de caso, ten miedo de mayo y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que cansado de verte me meten tus brazos para poseer, si te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos y ahora sí regresamos a la, ya al programa, ¿no? Y también invitarlos a que sigan al jefe, ¿no? Al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Twitter. Su cuenta es @LópezObrador_. Por cierto, el peje de pejes ya va bien al Estado de México, ya les platicaré, y eso está muy requete bien. Pero mientras, les platico que ayer estaba yo viendo una nota que se publicó en MBC Noticias, también en el Universal y en otros lados, ¿no? Donde Andrés Manuel López Obrador rechazó debatir sobre corrupción con el presidente del PRI. Es que aquí dice que es su homólogo, pero no, esa es una cosita chiquita. Enrique Ochoa, quien hizo un spot que también cuestionó la declaración 3x3 del político colombiano, 3x3, perdón, de Andrés Manuel. Entonces Andrés Manuel, que anda recorriendo el territorio nacional, como es su buena costumbre, y está en Nuevo León, pues ahí dijo que si el debate es con Carlos Salinas de Gortari, aceptaría el reto, ya que el expresidente es el jefe de la mafia del poder. Sobre los cuestionamientos a la declaración 3x3 que hiciera el líder nacional priista, Andrés Manuel expuso que el corrupto piensa que todos son como él, por lo que reiteró que no cuenta con cuentas de cheque ni con tarjetas de crédito y que el CISEN ya lo sabe, porque revisa hasta la basura de su casa, mientras que la Secretaría de Hacienda también posee un área de inteligencia financiera. Sobre los cambios en el gabinete presidencial, López Obrador consideró que fue una acción obligada del gobierno federal luego de la visita de Donald Trump, y eso es lo que ha recogido todos los medios internacionales, ¿no? O sea que Videgaray sobre todo renuncia por la visita de Trump. Bueno, durante la primera asamblea informativa del día en el Nuevo León, ahí informó que es importante evitar la caída estrepitosa de Peña Nieto, porque lo que se quiere es que entregue el país, que la transición se realice de manera ordenada. Los de Morena no vamos a apostar a construir el país, el Nuevo México, a partir de escombros. No queremos la ruina del país. Andrés Manuel está en Nuevo León, ya entonces ya lo saben, y acá les paso la gira para lo que resta de la semana, por si conocen a gente que está allá en Nuevo León. A ver, saludos a nuestros compañeros de Conexión Morena, o si nos están escuchando alguien de Nuevo León que se quieran ir para allá a las giras de Andrés Manuel. Viernes 9 de septiembre, o sea, mañana, a las 11 de la mañana en Santa Catarina, a la 1 de la tarde en Garza García, y a las 5 de la tarde en San Nicolás de los Garza, ¿no? El sábado 10 de septiembre también está en Nuevo León, a las 11 de la mañana en Ciudad Benito Juárez y a la 1 de la tarde en Guadalupe. A las 5 de la tarde también va a estar en Monterrey, se las repito. Viernes 9 de septiembre a las 11 de la mañana en Santa Catarina, a la 1 de la tarde en Garza García y a las 5 de la tarde en San Nicolás de los Garza. El sábado 10 de septiembre continúa en Nuevo León, y a las 11 de la mañana va a estar en Ciudad Benito Juárez, a la 1 de la tarde en Guadalupe y a las 5 de la tarde en Monterrey. Y bueno, hay avisos de Morena. El primer aviso que tenemos aquí es que hay una escuela de formación política a la que nos estamos sumando muchos. Es una escuela de formación que está dirigida a los jóvenes, ¿no? Pero todos estamos participando, los que no estamos tan jóvenes también. ¿no? Y tenemos sedes. Una de las sedes está en Coacalco, en las oficinas del Distrito 6, que es vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarza Parrillas, junto al verificentro en la estación San Francisco del Mexibus. Ahí es a las 5 de la tarde y ustedes pueden buscar Alfredo Tornel en Facebook o a Luis Alfredo Gómez Reyes, también ahí en Facebook, y entonces ahí les piden información. Ellos son nuestros compañeros encargados de los comités de jóvenes, referentes de los comités de jóvenes del Distrito 6 y 8. Alfredo está del 6, Coacalco, Tultepec, y Luis Alfredo del 8, de Tultitlán. Y los comités de jóvenes, a invitación de la Secretaría de Jóvenes del Comité Estatal, que encabeza nuestro compañero José Benítez, están pues coordinando esta actividad, que la verdad es que estuvimos en la primera sesión, está muy interesante, está muy chida. Entonces cáiganles a las 5 de la tarde, y bueno, están las condiciones buenas para que se transmitan allá. También están en Nicolás Romero, ahí pueden buscar a nuestro compañero Pablo Loredo. O sea, hay muchas opciones para que se puedan ustedes informar. Y ahí en Facebook también pues está la totalidad de las sedes, donde pueden ustedes acudir los viernes. Las clases, las conferencias, cátedras, como quieran llamarlo, las está impartiendo el doctor Enrique Dussel, y la verdad está súper, súper chido. Entonces vayan ahí y pues los esperamos mañana a las 5 de la tarde en Coacalco. Les repito la dirección: vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarza Parrillas, junto al verificentro en la estación San Francisco del Mexibus. Y bueno, otro aviso, y también precisamente de nuestro compañero Pablo Loredo, Juan Pablo Loredo, que es el encargado del Comité de Jóvenes de Nicolás Romero. Ellos nos invitan al segundo taller del curso de formación política, historia organizativa y declaración de principios del partido de Morena. Se los repito, es Morena, el Comité de Jóvenes de Nicolás Romero, invita al segundo taller del curso de formación política, historia organizativa y declaración de principios del partido Morena, el 10 de septiembre a las 4:30 de la tarde, en Avenida Hidalgo, número 65, primer piso, en la Colonia Hidalgo, Nicolás Romero, en la oficina del Charco. Les reitero la dirección: es Avenida Hidalgo, número 65, primer piso, Colonia Hidalgo, código postal 54434, Nicolás Romero, en la oficina del Charco. El programa que están llevando, el programa global de actividades, es, primero tienen como objetivo general ser un medio de formación, conciencia y protesta de los jóvenes del municipio de Nicolás Romero. El primer módulo es integrar y fortalecer un grupo de jóvenes al interior del partido. Las actividades, primero es proyección y discusión del documental Fraude 2006 de Luis Mandoki y la exposición de la historia organizativa y declaración de principios de Morena. Qué importante es eso, saber de dónde venimos, y nos da como la idea de saber a dónde vamos. La segunda actividad es ¿Por qué luchamos?, que es la exposición del programa Morena. Van a tener una conferencia magistral que se llama Coyunturas Políticas y una exposición de los estatutos de Morena. Y luego tienen otra parte, otro tema, que se llama ¿Cómo luchamos?, y que son las propuestas de organización para el Estado de México y la formación electoral. Entonces, ahí está la invitación del Comité de Jóvenes de Nicolás Romero al segundo taller del curso de formación política, historia organizativa y declaración de principios del partido de Morena. Y también reiteramos la invitación para acudir a la segunda sesión de la Escuela de Formación Política de Morena con el doctor Enrique Dussel en Coacalco, en vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarza Parrillas, junto al verificentro en la frente a la estación San Francisco del Mexibus. Recordarles también que no es necesario que estén afiliados y que, bueno, puede acudir todo mundo. Nosotros la primera sesión, que están ahí encabezando Alfredo y Luis Alfredo, valga la confusión, éramos cerca de 25 personas, entonces estuvo chido. Bueno, Saludos, ya está ahí la invitación de los compañeros de Nicolás Romero, saludos para ellos. Y también saludos a nuestro compañero Prisciliano Martínez, a Cuauhtémoc Arroyo, a María Guadalupe Reyes, también de Nicolás Romero, a nuestro compañero Luis Alfredo Gómez Reyes, Armando Navarrete, a doña Alicia Mercado, a Edith González, a Lourdes Millán, a Daniel Serrano, a Guillermo Díaz, a José Benítez. A todos ellos un saludo y bueno, pues gracias por estarnos escuchando. Entonces, ahí están los avisos de Morena y recordarles que también es muy importante que consolidemos la estructura organizativa de nuestro partido Movimiento, y eso es a través de los comités de los comités de base, ¿no? Que de los comités de base, que son en el Estado de México 8 personas a 60 personas que viven en una sección electoral y que nos ayudan en sus tiempos libres a informar, concientizar y organizar, ¿no? En su tiempo libre, en sus posibilidades, en sus modos, todo el trabajo es bienvenido. Y bueno, también le estamos apostando mucho, ¿no?, a la participación ciudadana, porque porque es muy importante que entendamos que somos todos juntos o no lo hacemos, ¿no? Que hay compañeros que sí se sienten así como que, bueno, son ellos y son como el alma del cambio en México, pero la verdad es que o vamos todos juntos o somos una gran mayoría o no ganamos, ¿no? Por ahí hay un lema que dice que o nos unimos o caminamos y los vencemos juntos o nos derrotan por separado, una cosa así. Entonces, es lo que tenemos que entender, ¿no? Que vamos a transformar la vida pública de México por la vía democrática y electoral, y que tenemos que tener una estructura organizativa. Luego, hay veces, ¿no?, en la que decían, es que no vimos nunca Morena en esta colonia. Bueno, probablemente sí, nunca fueron, pero eran porque éramos poquitos, porque no había material, no había condiciones. Los comités de base nos van a permitir precisamente hacer eso. Llegar a todos los territorios, llegar a los territorios de los distritos, a los municipios, y poder hacer entre todos la transformación nacional. Luego también nos dicen que Morena se olvida de su parte de Movimiento, que no se involucra con las causas sociales, con las demandas de los vecinos. También en eso nos ayudan los comités de base, porque son los que conocen la realidad de su comunidad, ¿no? Son los que saben qué sucede, son los que conocen a los vecinos, son a los que los vecinos les tienen confianza. Entonces, para tener también el carácter de Movimiento bien cimentado en Morena, necesitamos conformar nuestra estructura orgánica. Entonces, pues a darle, ¿no?, que no es mole de olla, pero sí es muy urgente y muy importante que nos ayuden. Igual les decía yo que si no saben con quién dirigirse, pues pueden contactar a nuestro compañero Armando Navarrete, nuestro compañero secretario de organización, al 044-55-6407-5151. Él es el secretario de organización de Morena en el Estado de México, entonces él les dice quiénes son los enlaces, quiénes están en los municipios, en los distritos, para que ustedes se puedan contactar con ellos y nos ayuden a transformar la vida pública de México. Y si ustedes viven, ya encontré donde les voy a dar la información más rápida de los enlaces. Pero si ustedes viven en esa, ¿no?, y están ahí en el distrito 20 y quieren colaborar y participar, o por lo menos saber si es el distrito 20, porque en esa tiene varios distritos federales, pues pueden contactar a nuestro compañero Roberto Ángeles, que es también otro compañero muy joven. A él lo pueden encontrar en Roberto, aquí está. Lo pueden encontrar en el siguiente número de teléfono, que es el 044-55-6120-8192. Ahí va, 044-55-6120-8192. Él está en esa, él les puede ayudar a conseguir afiliaciones, a darles información sobre lo que estamos haciendo, y bueno, si no están en el distrito de Nesa que a él le corresponde, pues los puede contactar con los otros compañeros enlace, ¿no? Por acá nos dice Cuauhtémoc que la frase es que si no luchamos juntos nos derrotarán por separado, y bueno, pues así está el asunto por acá. Entonces, conforme los comités de base, si ustedes viven en Tultepec o en Coacalco, pueden acudir a la oficina que está en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas. Nuestros horarios son los martes de 3 de la tarde a 7 de la noche y miércoles y jueves de 10 a 2. Los miércoles también, por si quieren llegarle, tenemos sesiones de formación. Nosotros decimos que es formación para la organización, organización para la transformación. Y sí vemos entre todos, decía el otro día en una publicación en Facebook que subieron sobre esta actividad, que es formación de todos entre todos, ¿no? Y entonces está padre porque alguien como que explica el tema y hay algunos compañeros que la complementan. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a hablar del Estado. Entonces, está muy interesante y además de esos temas teóricos, también vemos, revisamos la estructura de Morena, ya vimos nuestros orígenes, hablamos de los mitos de Andrés Manuel López Obrador, situaciones que nos preguntan mucho en calle y que luego no sabemos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que está pasando en Morena, participen, súmense y pues cerrando con esta parte, vamos a hablar ahora de los cambios del gabinete de Peña, que ya él sí ya se fue al peñasco, ¿no? Ya nos mandó al despeñadero, perdón, dio el peñazo. Enrique Peña Nieto anunció ayer que Luis Videgaray renunció a su cargo de secretario de Hacienda, aunque obviamente lo renunciaron, ¿no? Y nombró como su sucesor a José Antonio Meade, quien deja la Secretaría de Desarrollo Social, a Luis Enrique Miranda, que hasta hoy era subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso es como el cambio, ¿no? Videgaray se va de Hacienda, llega a Meade, que era secretario de Desarrollo Social, y Luis Enrique Miranda, que era subsecretario en Gobernación, va a encabezar la Secretaría de Desarrollo Social. Peña Nieto le reconoció a Videgaray por ser un colaborador comprometido y leal, así como su participación en el diseño, procesamiento e implementación de las reformas estructurales en materia económica. A Meade, Peña le encargó el paquete económico en el 2017, que por cierto estaba viendo en la jornada ahorita, que va a tener un recorte importante porque va a haber una inflación también fuerte para el 2017. Y que este paquete económico que va a presentar contribuye a la consolidación de las finanzas públicas y a continuar con la aplicación de las medidas de responsabilidad fiscal para contener y estabilizar las deudas del sector público. Eso fue lo que le encomendó a Meade, pidiéndole que fuera responsable y que tuviera mucha sensibilidad social, ¿no? Eso es con Meade, que sustituye a Videgaray. Bueno, después otro cambio que se hace, ¿no? Es también, entonces, eso es lo que pasó con Videgaray. Y luego dice que pidió un esfuerzo para garantizar la macroestabilidad de la familia y apretarse el cinturón, no a las familias ni a las empresas de México, entonces no sé a quién, pero bueno, en fin. Él dijo que no habrá nuevos impuestos a los existentes. Si eso dijo, está como raro, ¿no? No habrá nuevos impuestos a los existentes, más bien es no habrá más impuestos, yo creo que es lo que quería decir, pero lo dijo mal. Y que el reajuste va a recaer en el gobierno, no en la ciudadanía. Obvio está diciendo que el avión lo va a usar poquito. Después, entre las tareas a Meade, le declaró mejorar la calidad del ejercicio, privilegiar los proyectos de inversión, o sea, acabar de construir alguna casa para un hijo de Peña que no tenga, y garantizar la estabilidad de la economía nacional. Luego, Luis Enrique Miranda, les decía yo, estaba como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y hoy es titular de CDESOL, de la Secretaría de Desarrollo Social, donde en algún momento de su vida estuvo Rosario Robles, ¿no? Y a él le pidió que continuara coordinando la Estrategia Nacional de Inclusión para reducir la pobreza. Bueno, esto es lo que pidió en el gabinete y esta nota la tomé yo del portal de proceso del semanario que fundó don Julio Scherer, donde hay un análisis que está muy interesante que se llama El fin anticipado de un gobierno de gazapos, ¿no? Y dice que de manera impronta, anticipada, 2 años antes de cumplir su paso, Enrique Peña Nieto ha terminado su gobierno de manera más que vergonzosa. reprobado por la mayoría de la ciudadanía, con acusaciones de corrupción y traición, y sobre todo señalado desde ahora como el principal responsable de una previsible derrota del PRI en la elección presidencial del 2018. Peña y todo su equipo de gobierno han dejado una huella indeleble de ineficacia, como la dejaron también los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, que demostraron ser tan incapaces, corruptos y torpes como los priistas para gobernar, y quizá hasta más, es esta acotación mía. Los tres son parte del fracaso de la supuesta transición a la democracia, y cada uno es responsable de la profunda crisis que hoy padecemos y que se refleja en la creciente ausencia de credibilidad social en todas y cada una de las instituciones políticas, económicas y de justicia. Fox, Calderón y Peña Nieto han seguido la misma línea de impulsar sus reformas desde las cúpulas del poder económico y político, sin tomar en cuenta la opinión ciudadana. Los tres profundizaron más la ya de por sí brecha que existe entre la llamada clase política y la sociedad civil. Pero los panistas no tuvieron los índices de reprobación social que hoy tiene Peña Nieto, y que lo ponen como el peor gobernante desde José López Portillo, un presidente igualmente señalado por su corrupción, ineficacia y por la crisis que generó por sus yerros en la política económica. Peña Nieto llegó a la presidencia en el 2012, con la esperanza de algunos sectores sociales, especialmente de los priistas, de mejorar la situación económica y enfrentar con éxito la inseguridad, producto de la violencia generada por el crimen organizado y por la declaración de guerra lanzada por Calderón en el 2006. Llegó con la creencia de los priistas de que iniciaría una nueva era de gobierno tan larga como la que tuvieron antes de perder en el 2000. Pero después de 45 meses de estar al frente del gobierno, Peña Nieto parece que está haciendo todo para que su partido vuelva a perder en la próxima elección presidencial. No ha logrado disminuir la violencia, sino que se mantienen los mismos niveles del sexenio pasado, con 80.000 personas muertas de manera dolosa y más de 30.000 desaparecidos. Tampoco ha disminuido la pobreza, ni la marginación, ni la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Tampoco pudo abatir la impunidad de la clase política y mucho menos la corrupción. Todo lo contrario, Peña Nieto profundizó la desconfianza social al incumplir cada una de sus promesas y hacer pactos corruptos con empresarios y con miembros de sus propios partidos, pero sobre todo cometiendo errores trascendentales que seguramente impactarán en el país y en los planes del PRI de mantenerse en el poder presidencial. Uno de estos errores, el último, fue el encuentro con Donald Trump, que ha sido calificado por la mayoría como un error histórico y una traición. Es tan grave esta falla que ya comienza a tener repercusiones dentro del país y en la relación política con Estados Unidos. Muestra de ello es el rechazo de venir a México por parte de la candidata demócrata Hillary Clinton. Gobierno de gazapos ha sido el de Peña Nieto, que en menos de 4 años terminó lo que tendría que ser un sexenio. Pues esto es lo que dice el proceso, yo comparto esta opinión, pero ¿ustedes qué opinan? Platíquenos en el chat, entren, y si no, pues platíquenos en Twitter, en el chat de la, en el Twitter de la Nueva República, que es @NuevaRepublica, o en el de su servidora, que es @Ariameu, ahí están. Nos arroban y ahí platicamos. Y hablando de Twitter y de redes sociales otra vez, los invitamos a que le den me gusta a la página de Morena en el Distrito 6, que es Morena Crece, Distrito 06, Coacalco, Tultepec. Y también tenemos otra página, que esta es de los compañeros de Tultepec, que se llama Protagonistas del Cambio Verdadero, y otra de Coacalco que se llama Morena en Coacalco. O sea, hay tres, pero todas estamos ahí bien, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo en este distrito, el 6, que es el más chido de todo el Estado de México. Y bueno, para terminar este bloque de buenas, de malas o confundidos, según se quiera, pero menos serios, porque cada que hablamos de lo que hace Peña Nieto terminamos enojados, les platico que en Kansas, un anciano de 70 años que dice que tenía una vida de infierno con su esposa y que se llama Lawrence John Ripple, decidió que prefería ir a prisión que vivir en una situación incómoda en su casa con su mujer. Entonces el don fue a robar un banco en Kansas para ser encarcelado. Según detallan los documentos judiciales, este señor, este buen hombre de apellido Ripple, se peleó con su esposa y se dirigió entonces a una sucursal bancaria. Y allí entregó un mensaje a uno de los empleados de la oficina asegurando que tenía un arma y que quería el dinero de la caja. El trabajador del banco, pues obvio, obedeció las palabras de Ripple y le entregó el dinero. El asaltante entonces, para sorpresa de todos, se sentó en el vestíbulo del banco y esperó a que llegase la policía para entregar el dinero y ser detenido. En la declaración jurada realizada, el anciano de 70 años explica que el motivo del robo fue que tras haber tenido una pelea con su esposa, no quería volver a casa porque no quería seguir viviendo en esa situación. Y bueno, Ripple fue encarcelado este martes. Pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Así que vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Saludos a todos y vamos esta vez en vivo, así que ahorita regresamos. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos, que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la Defensa, y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. La era está Radio, La Nueva República. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos al programa, ya volvimos después de escuchar a Alejandro Lerner y a Los Bunkers con La Era Está Pariendo Un Corazón y Costumbres Argentinas, que es una de las canciones menos famosas de Lerner, pero que pues está chida, a mí me gusta, ¿no? Bueno, seguimos platicando de las situaciones aquí en el país. Les digo que cuando hablamos de cosas serias, hasta de mala se pone uno. Yo creo que deberíamos de hacer como un programa de chistes o algo así. Resulta que Duarte, Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, va a regalar terrenos a Soriana y otras empresas para pagar adeudos. Javier Duarte presentó una iniciativa al Congreso para pagar 20 millones de deudas a empresas, entre ellas a la tienda departamental Soriana, para pagar sus deudas de su administración. A solo 3 meses de terminar su mandato, Javier Duarte planea regalar terrenos a las empresas a las que su administración le debe. Según una nota de Reforma, los terrenos serían cedidos a la tienda departamental Soriana, a la que se le deben 20 millones de pesos y que figura como proveedora de la Secretaría de Protección Civil, y el terreno se ubica en el municipio Boca del Río, cerca de una plaza comercial. También busca que un polígono de la Reserva Territorial del Estado pase a propiedad del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, cuyo director es Andrés Beceiro López, quien es dueño de Especialidades Médicas del Sureste, Suministros Masbec y Grupo Empresarial Heberen, y de todas las proveedoras de la Secretaría de Salud. Javier Duarte envía un oficio a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados local y solicita la donación de otros 4 terrenos a empresas civiles y al Ayuntamiento de Jalapa, entre ellas a la Asociación Filantrópica y Educativa Hidalgo Veracruzana y a la asociación que encabeza el atleta Crisanto Grajales, al Frente de Organizaciones Sociales Veracruzana. Hasta el 30 de junio pasado, la deuda de Duarte era de 40.871 millones de pesos. 29.000.3 millones de pesos eran en 16 créditos bancarios y 11.000.6 millones de pesos en 5 emisiones bursátiles, de acuerdo con la calificadora de riesgo Fitch. De hecho, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la creación de un fideicomiso que concentre los recursos provenientes del impuesto a la nómina para pagar la deuda a los proveedores y prestadores de servicio. La iniciativa de Duarte incluyó un anexo de empresas y particulares con los que el gobierno de Javier Duarte tiene deudas que ascienden a 11 mil millones de pesos. Sin embargo, dicen el anexo que publica Animal Político, hay por lo menos 4 empresas fantasmas que el Servicio de Administración Tributaria, leas el SAT, investiga. Entonces, bueno, esto pasa en Veracruz, esto pasa en México. Les digo que deberíamos de hacer como un programa de chistes, puro drama por acá, puro feo. Y bueno, cambiando de latitudes, saliendo de nuestro país y yendo a Brasil, ven que la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Senado, pues fuertes protestas persiguen a Temer hasta su casa en Sao Paulo. Resulta que las protestas contra el gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, continuaron este jueves, o sea hoy, en las calles de Sao Paulo para exigir su salida del gobierno. Los manifestantes tienen previsto llegar a la casa del mandatario en esa ciudad. El director de SP Cine, que es la empresa pública de cine y audiovisual de Sao Paulo, que se llama Alfredo Manevi, él informó que una vez más el pueblo de Brasil ha tomado las calles como señal de descontento, iniciando esta jornada, o sea, el día de hoy, en un lago que se llama de Batata, al oeste de la ciudad, y previeron llegar al distrito de Alto Pinheiros, donde vive el dirigente del Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es ahora el presidente de Brasil, y que se llama Michel Temer. Bueno, Brasil está celebrando su independencia. Brasil fue el primer país de Latinoamérica que se independizó de Portugal y está celebrando su independencia en medio de protestas anti-Temer, en un acto que fue encabezado por los movimientos sociales y sindicales bajo consignas como Fuera Temer y Ningún Derecho Menos, Elecciones Directas Ya. El titular de SP Cine, que es el que estaba hablando, que estábamos hablando hace un momento, destacó que las movilizaciones se han dado en todo Brasil y que son muy intensas y crecientes, y que el domingo hubo más de 100.000 personas solo en Sao Paulo. Sin embargo, la policía está acercando a los jóvenes. Con respecto a esta situación, las autoridades aseguraron que hubo muchos hechos violentos propiciados por los manifestantes el pasado domingo, por lo que procedieron a la detención de adolescentes menores de 18 años. Manevi se opone a la versión, o sea, el director de la Asociación de Cine, y asegura que la protesta era pacífica con familias y niños. Asimismo, el abogado miembro del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ariel de Castro Alves, indicó que la detención de los jóvenes, 5 hombres y 3 mujeres, fue considerada ilegal, una verdadera aberración jurídica. Y también explicaron que la mayoría de la población no comprendió por qué hubo el impeachment, o sea, lo de la destitución de Dilma Rousseff, pero que ahora empiezan a entender. Muchos de los que decían fuera Dilma no desean temer y quieren elecciones generales, y que temer tiene la menor aprobación histórica para un gobierno que empieza. Y para el próximo domingo las organizaciones sociales prevén otra movilización multitudinaria para exigir la celebración de nuevos comicios presidenciales en vista del rechazo a Temer, quien asumió la primera magistratura después del juicio político contra la mandataria electa Dilma Rousseff. Las protestas cuentan con el apoyo de los sindicatos de la banca, el sector químico y el metalúrgico. Y bueno, en cambio, los brasileños abrazaron a Rousseff al salir del Palacio de Gobierno. Mientras que el pueblo le ha mostrado el rechazo a Temer, el gobierno estadounidense, obvio, le manifestó su respaldo a la gestión del sucesor de Rousseff. El vocero de la Casa Blanca, Joe Biden, indicó el miércoles, o sea ayer, que Estados Unidos va a seguir trabajando de cerca con el presidente Temer porque Brasil es y seguirá siendo uno de los socios principales de la región. Temer fue abucheado el pasado miércoles durante los actos por el Día de la Independencia y se abstuvo de utilizar la banda presidencial. O sea, no la tiene nada fácil el don. ¿Cuál es el contexto para los que no estén muy enterados del asunto? Bueno, el Senado brasileño, por 61 votos a favor y 20 en contra, destituyó a la presidenta Dilma Rousseff sin causa justa, y su derecho de defensa fue cercenado en diversas etapas del proceso. Esto denunció el abogado defensor de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. Dilma Rousseff fue acusada de supuesta violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal por dictar 3 decretos sin autorización del Congreso, que hipotéticamente, presuntamente, manipularon las cuentas públicas del año 2014, que fue el año de su reelección, por cierto, y de inicios de 2015. También fue acusada por atrasos en depósitos que el Estado debía hacer a la banca pública para costear diversos planes del gobierno. La derecha brasileña sostiene que eso se convirtió en un crédito que generó luego costosos intereses. Luego de que el Senado de Brasil destituyera a Rousseff de manera definitiva, y que está apartada de su cargo de este año, o sea, la destituyeron definitivamente, pero ya estaba separada de su encargo, cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar ante el llamado golpe parlamentario. El descontento del pueblo de Brasil tras la decisión comenzó cuando el juicio político fue presentado y aprobado por la Cámara de Diputados de Brasil, interrumpiendo de este modo el mandato de la presidenta Rousseff 2 años antes. Y bueno, esto es lo que pasa en Brasil. Y pues vamos a música, vamos a escuchar una canción más y ya regresamos a la última parte del programa donde vamos a hablar un poquito de feminismo y ya pues casi nos vamos a despedir. No sin antes recordarles que el programa se repite los miércoles y los sábados, los miércoles a las 11 de la mañana y el sábado a las 4 de la tarde, para los que quieran escucharlo y quieran oírlo nuevamente, porque yo sé que les gusta mucho, que piden a gritos que estemos aquí. Entonces, los miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana nos pueden escuchar la repetición del programa. Y bueno, ahorita vamos a escuchar a Fito Páez con una canción que a mí me gusta mucho y que espero que a ustedes les guste también, y que es una canción chilena de un compositor que se llama Víctor Jara, asesinado por el régimen de la dictadura pinochetista, y que se llama Te Recuerdo Amanda. ¿Vale? Vamos a escuchar esa y ahorita a ver qué más pongo. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no

Peluche. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos al programa. ¿Se acuerdan que hace un momentito les decía yo que Andrés Manuel López Obrador iba a visitar el Estado de México? Pues ahí les va la gira para que la tengan pendiente. Obviamente le vamos a estar dando difusión acá, pero para que ya la vayan pensando, ¿no? Ya vayan organizándose, queda cerca y bueno. El día 15 de septiembre va a iniciar su gira en Tepetlautoc a las 11 de la mañana, en Chiautla a las 3 de la tarde y en Texcoco a las 6 de la tarde. El viernes 16 va a estar en Ecatzingo a las 11 de la mañana, a las 12:45 en Atlautla y a las 3 de la tarde en Tepetlixpa. El sábado 17 en Zacualpan a las 10 de la mañana, en Coatepec Harinas a las 12 y media, en Tonatico a las 4 y el domingo 18 en San Felipe del Progreso a las 10, en San José del Rincón a las 12 y en Temascalcingo a las 15 de la, a las 3 de la tarde. Esta es la gira de Andrés Manuel por el Estado de México, que comienza el día 15 de septiembre, va a dar el grito aquí en el Estado de México y lo culmina, y culmina la gira el día 18, ¿no? Entonces, para que lo vayan ya considerando, y bueno, pues van a ser actos muy buenos. El Estado de México, pese a todo lo que se dice, es un lugar netamente obradorista. Ya lo esperamos aquí en Coacalco, lo esperamos en Tultepec, donde vamos a tener actos seguramente muy buenos. Y bien, últimamente, y ya para terminar el programa, últimamente y afortunadamente también, la mujer ha tomado un gran realce en la participación tanto en la vida pública como en la IP, la iniciativa privada. Y entonces viene a nuestra memoria la palabra feminismo. ¿Pero qué es el feminismo? Muchas personas creíamos, antes de que supiéramos qué era, que el feminismo nada más era como luchar por las mujeres y luchar por todo lo que beneficiara a las mujeres. Otras personas pensaban que el feminismo, y esto es equivocado, era casi como poner a las mujeres por encima de los hombres. Pero bueno, no, el feminismo es un movimiento social que está por la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra como tal proviene del latín femina, que significa mujer, y le agregan el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. Entonces, feminismo es como el movimiento de la mujer o la doctrina de la mujer. Tenemos, a través del feminismo se han conseguido algunas conquistas, como el acceso a la educación, el derecho al sufragio, ojalá y puedan ver una película que se llama Ángeles de Hierro, donde habla del movimiento sufragista norteamericano, que está súper interesante, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, donde una de las conquistas más importantes fue lo de la píldora anticonceptiva, entre muchos otros, relativos a valores ciudadanos y democráticos. El feminismo primero muestra y critica después la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, que es diferente, y reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. El movimiento feminista surge como consecuencia de las conciencias de las mujeres respecto de su estatus subordinado en la sociedad. El movimiento feminista actúa en dos niveles. Uno, primero, en luchar por conseguir la igualdad completa, tanto en lo social como en lo cultural y en lo económico. Y también tiene, más allá de la igualdad, construir una sociedad en la que quede superada la dicotomía hombre-mujer, o sea, donde todos seamos iguales. El feminismo, pues, es un movimiento social que se enfrenta al machismo, que no es un movimiento, sino es una actitud ante la vida. Queda claro que comparar ambos términos, o sea, no podemos comparar machismo y feminismo, porque no tiene sentido. Las personas con actitudes y comportamientos machistas consideran a las mujeres como seres inferiores y con menos derechos que los hombres, mientras que el movimiento feminista intenta conseguir una sociedad igualitaria en la que exista una igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. El machismo se encuentra en todas las sociedades y tiene fuertes implicaciones en el desarrollo de las personas desde su nacimiento, pues al tratar de forma diferenciada a niñas y niños, se impide que desarrollen capacidades y actitudes que una educación no sexista podría fomentar. Las actitudes machistas rebajan a las mujeres a meros objetos al servicio del hombre. Es difícil que hoy nadie se defina como machista, pero como dice un intelectual llamado Luis Bonino, aún queda mucho machismo encubierto. Y eso lo vemos, ¿no?, desde cosas tan simples como que en una familia donde hay hijos e hijas, ¿no?, las hijas tienen que llegar a una hora, ¿no?, y el hijo, si llega o no llega, está chido siempre y cuando no le pase nada, ¿no? Y luego todavía te dicen, es que tú tienes que estar en tu casa temprano porque eres mujer, ¿no? Había un suplemento que se repartía en la jornada, que se llamaba Triple Jornada, y entonces hacen un concurso de ensayos, ¿no?, donde una de las personas que participaba, no como participante obviamente, sino que escribió una columna ahí, era Elena Poniatowska, y ella hablaba de que las mujeres siempre crecimos regidas, o muchas crecieron regidas, con la palabra no, ¿no? A ti no te toca, no, tú no lo hagas, tú no puedes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este es lo que hablan del machismo, aunque muchas, pues afortunadamente no tuvimos como esa parte, ¿no? Yo me crié con un hombre que tiene todo menos machista, ¿no? Es raro, pero machista no es. Y de hecho, por ejemplo, cuando le pedíamos juguetes, cuando éramos chiquitas, ¿no?, que le pedíamos juguetes como juegos de té o muñecas o algo así, él decía que él no nos iba a enseñar esas cosas, ¿no? Lo decía muy llanamente, como diciendo que para ser sirvientas de alguien íbamos a poder aprenderlo en otro momento, que él no nos iba a inculcar eso. Entonces, que a él le pidiéramos otras cosas, no escobas, ni burritos para planchar, ni juegos de té. Entonces, nunca crecimos nosotras como con la idea de estar por debajo de mi hermano, ¿no?, o que nos trataran distintos que a un hombre, pero hay todavía familias que así son. Bueno, al hablar de movimiento feminista, lo hacemos en un sentido amplio, es decir, toda la movilización que las mujeres a lo largo de la historia han llevado a cabo contra las sociedades patriarcales y que limitan sus derechos dentro del feminismo. Existen diferentes corrientes de pensamiento y modos de enfocar la situación de discriminación de las mujeres. Los movimientos feministas tienen su origen en la Declaración de los Derechos Universales de Igualdad y Libertad, promovidos en la Revolución Francesa y en la Ilustración, donde las mujeres tomaron conciencia de su situación y comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos, tanto en derechos como en oportunidades, y no solamente para los varones. Recientemente muchas voces nos dicen que el feminismo ya no es necesario, porque las mujeres ya han resuelto sus problemas. Ajá. Y obviamente, pues no es cierto, y todas las respuestas que haremos en ese sentido van a ser convincentes. Hablando de un poco de historia, en los años 70, por ejemplo, se afirmaba que el movimiento feminista era un fenómeno nuevo. Desde sus propias filas surgió la tesis contraria, apoyado por el trabajo de las historiadoras, las feministas y con ellos los interesados en los movimientos sociales, redescubrieron el sufragismo, porque como siempre había un olvido del movimiento sufragista que encabezado por mujeres, ¿no?, para buscar el voto femenino, y ese olvido contrastaba con la memoria, con la reivindicación, con la fuerza que se le daba en la difusión al movimiento obrero del siglo XIX. El movimiento sufragista formaba parte de la invisibilidad de las mujeres, un movimiento, sin embargo, que había sido muy importante y que hasta ese entonces ningún análisis político e histórico podía ignorar, pero que así habían hecho, lo habían ignorado, había caído en el más completo olvido. El descubrimiento del sufragismo permitió ver que las mujeres no convertirían por primera vez en un movimiento social en los 70, y que por tanto no eran un nuevo movimiento. Las mujeres, al calor de la Revolución Francesa también, se habían cuestionado su situación social y el rol que les habían asignado, y se comprometieron con la revolución porque pensaron que sus demandas serían atendidas. Mientras los revolucionarios debatían sobre los derechos del hombre, plantearon los derechos de las mujeres, indicando que como grupo social tenían una especificidad que debía de ser tomada en cuenta. No solo sus demandas finalmente no se incorporaron a la agenda política, sino que se les persiguió, se les encarceló y en muchos casos se les guillotinó por defender esas ideas. Las sufragistas recogieron el testigo de esta generación, o sea, de la generación de las mujeres de la Revolución Francesa. Aceptaron el análisis sobre la situación de inferioridad de las mujeres, es decir, su discriminación, y pedían el acceso al mundo público, del cual habían sido excluidas. Si bien planteaban diversas reivindicaciones como el derecho a la educación y a poder tener un trabajo remunerado, convirtieron a la participación política en el medio para conseguir otras demandas. El derecho al voto, pues, se convirtió en el aglutinante de la movilización de las mujeres. Esto demuestra el respeto al Parlamento y a la democracia representativa que tenían las mujeres. No mandaban al diablo a las instituciones, ni nada de la que luego nos culpan, ¿no? Cuando otros sectores sociales consideraban que sus reivindicaciones jamás podían ser atendidas por los parlamentos democráticos y que estos debían ser eliminados. El movimiento sufragista se desintegra poco antes de que se les otorgue el derecho al voto a las mujeres en muchos países occidentales. Al igual que ahora, conseguido el voto para las mujeres, se estimó que el feminismo ya no tenía razón de ser. Sin embargo, a finales de los 70 hay una nueva rebelión de las mujeres en contra de su situación social, que se considera que es discriminatoria, y resurge el feminismo no como un movimiento social, y su movilización no es solo social, sino que se traslada también a las instituciones políticas, económicas y culturales. En este momento, las reivindicaciones de las mujeres se plantean en tres grandes áreas de actuación y no solamente piden acceso a las actividades y puestos de los que están excluidos, ¿no? En primer lugar, señalan que su biología no las condiciona para ser exclusivamente madres, que tienen derecho a la sexualidad, al control de su cuerpo y a decidir libremente sobre su maternidad. En segundo lugar, plantean que las relaciones entre los hombres y las mujeres tienen un componente de poder. Y en tercer y último lugar, señala que existe una dicotomía entre lo público y lo privado, que es la familia, y que el rol que tienen en el ámbito privado es tan importante para el funcionamiento social como el público. La familia es también una unidad de producción de bienes y servicios. En estas tres nuevas áreas de demandas feministas surgen las reivindicaciones que centran las movilizaciones, como el derecho al aborto, la paridad de forma como terminar con la jerarquía del hombre y la mujer y el poder masculino, y la exigencia de que el trabajo doméstico y los servicios que hacen las mujeres en el hogar sean reconocidos y compartidos. Muchas de estas demandas son incorporadas a la agenda de los poderes públicos, que comienzan a implementar políticas específicas. Sin embargo, en muchos casos, esta incorporación a la agenda pública no ha hecho que las actuaciones cambien efectivamente la realidad. Las estadísticas siguen mostrando que existe discriminación hacia las... Surgen las reivindicaciones que centran las movilizaciones, como el derecho al aborto, la paridad de forma como terminar con la jerarquía del hombre y la mujer y el poder masculino, y la exigencia de que el trabajo doméstico y los servicios que hacen las mujeres en el hogar sean reconocidos y compartidos. Muchas de estas demandas son incorporadas a la agenda de los poderes públicos, que comienzan a implementar políticas específicas. Sin embargo, en muchos casos, esta incorporación a la agenda pública no ha hecho que las actuaciones cambien efectivamente la realidad. Las estadísticas siguen mostrando que existe discriminación hacia las mujeres. ¿Ha desaparecido el movimiento feminista? Bueno, continuamos con el programa. Tuvimos un problemita por ahí. Bueno, entonces decíamos que si comparamos las distintas oleadas feministas, lo que tienen en común sus demandas es que se basan en que la constatación del sexo biológico se convierte en el género social. Es decir, el hecho de ser mujer no es solo un fenómeno social. No es solo un fenómeno biológico. Sobre la biología se le construye un rol social y unos ámbitos de participación que constituyen su género. A este género se le asigna un estatus, que al que consideran inferior y que luego genera una discriminación. Las sociedades y su organización social, económica, social y cultural han cambiado históricamente. Sin embargo, en cada caso se ha mantenido esta jerarquía entre los géneros y esta discriminación. Por eso el feminismo reaparece a través del tiempo como la expresión en cada periodo histórico y es diferente, ¿no? La historia lo va presentando de forma diferente. Las mujeres se han encontrado con discriminaciones de diferente tipo y en cada uno de los periodos de resurrección del feminismo se plantean reivindicaciones específicas. Existe un movimiento de mujeres que es más amplio que el movimiento feminista, esto es verdad, pero no se puede olvidar que las conquistas de las mujeres han estado asociadas a la movilización feminista. Si hoy muchas mujeres no feministas o antifeministas tienen derechos políticos y pueden realizar otras actividades en el mundo público, es porque otras mujeres, las feministas, lucharon por ello, en algunos casos dejando su vida en el camino. Pues esto es lo que les quería yo comentar el día de hoy, lo que les quería yo platicar. Ya estamos llegando al final del programa. Y bueno, pues recordarles que el programa se repite los miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 4 de la tarde. Y que bueno, vamos a procurar hacerlo en vivo lo más que se pueda, los jueves a las 10 de la noche. Y también recordarles que no se pierdan la programación de Radio La Nueva República, que visiten la página, que nos sigan en Twitter y en Facebook, y que también recuerden la necesidad que tenemos de construir la estructura orgánica que nos va a llevar al triunfo en el 2018, a lograr la transformación nacional por la vía democrática, citando a Salvador, es nuestra responsabilidad, ¿no?, citando a Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Entonces, tenemos ahorita la oportunidad de transformar nuestra historia o de reescribir una historia donde vivamos en un país más justo, más digno y más favorecedor para todos. Entonces, invitarlos a que conformen su comité de base, a que se afilien a Morena y también invitarlos a que sigan las actividades de Andrés Manuel López Obrador en su página de Facebook. Andrés Manuel López Obrador, ahí tiene una palomita, lo que es como el original, la oficial más bien, y también que lo sigan en su página personal, que es www.lopezobrador.org. Ahí está la gira, están los audios, están entrevistas, están sus declaraciones, y entonces pues ahí están las cosas. Trataremos de escucharnos el jueves en vivo y si no grabado. Y bueno, pues un saludo, un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos. Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República, y yo les voy a dejar con una canción. La canción que vamos a escuchar para cerrar el programa no es de Ismael Serrano, aunque me muero por ponerlo. Es de Diego Torres y la canción se llama Andando. Entonces, esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Les mando un abrazo. Hasta luego. Se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así.